exploración para comprobar el estado de las vías de la red viaria y a partir de ahí tomar decisiones para lo que queda de jornada. Ahora noticias locales y provinciales, son las 11 y 3 minutos de la mañana. En Sevilla llueve, tenemos 17 grados, llegaremos a los 20 en la capital. El Guadalquivir discurre por Sevilla a 1.600 metros cúbicos por segundo. El riesgo llega cuando va a una velocidad de 3.000. Aún así, el Ayuntamiento de la capital ha cerrado esta mañana las compuertas de seguridad del muro de defensa. Es una medida preventiva para evitar cualquier riesgo de inundación, como ha explicado aquí en Canal Sur Radio el alcalde José Luis Sanz. Hoy ha subido a 1.600 metros cúbicos por segundo. Habría que empezar a preocuparse a partir de los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo, como medida preventiva por la cantidad de agua que está cayendo río arriba y porque los pantanos no paran de desembalsar agua. Se ha tomado esta medida, insisto, preventiva. De momento no hay ningún riesgo de que el río Guadalquivir ocasione algún problema en la ciudad de Sevilla. Esta noche en el Estadio de la Cartuja se esperan unos 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. El equipo y el ayuntamiento han pedido a los aficionados que acudan con tiempo, bastante con tiempo, porque el suelo está encharcado. Los servicios municipales han atendido entre ayer y hoy 400 incidencias. Los drones de la policía local van a sobrevolar la Giralda para comprobar si hay algún riesgo más de desprendimiento después de que esta mañana sobre las 6:15 se haya caído uno de los cuatro jarrones de azucenas. El perímetro de seguridad en la Plaza Virgen de los Reyes se mantendrá hasta que se pueda realizar esa revisión con más profundidad. Eso sí, la Giralda abre al público con normalidad. En la provincia hay cuatro puntos en nivel rojo: el río Carbones en Carmona, el Guadaira en Alcalá y en Araal, y en el Guadía y el Guadiamar en Sanlúcar. Sevilla, son las 11:05 de la mañana.